Ateneo FM, donde la cultura se escucha y se siente. Buenas tardes, son las 7, las 6 en Canarias. Abrimos este boletín informativo de Ateneo FM haciendo un repaso de las noticias de la jornada. En el ámbito internacional, la flotilla con destino a Gaza solicita ayuda diplomática a los gobiernos para garantizar la seguridad de los voluntarios. Desde el Congreso de los Diputados, el coordinador de la Global Summit Flotilla, Saif Aboukeshek, se ha reunido con la organización política Intergrupo Palestina. En la reunión, el coordinador ha reclamado medidas de seguridad y protección diplomática para el grupo de voluntarios que se dirigen a Gaza. Pedimos que actúen los gobiernos, pedimos concretamente a nuestro gobierno que cumple con las declaraciones que se ha hecho, que no esperemos que haya víctimas para actuar. Aboukeshek ha solicitado una escolta marítima y observadores diplomáticos para frenar un previsible ataque armado por parte de Israel. Su petición llega tras los 11 ataques con drones que ha sufrido la flotilla entre el martes y el miércoles. La flotilla, con 44 barcos y 630 tripulantes, se dirige a Gaza para proporcionar ayuda humanitaria. Gracias, Natalia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado en la Asamblea de la ONU la violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia. El presidente del gobierno ha tachado de inaceptable la presunta incursión rusa en el espacio aéreo europeo. Sánchez cree que Putin demuestra no tener voluntad de conseguir la paz, a pesar de que asegura que Ucrania ha demostrado su disposición a conseguir un alto al fuego, a lo que Putin ha respondido con nuevos ataques deliberados. El presidente del gobierno ha insistido en que la presunta agresión rusa es una violación inaceptable del derecho internacional. Así de contundente se ha mostrado el presidente en la Asamblea de la ONU. Si permitimos que la fuerza y la coacción sustituyan al diálogo y al respeto mutuo entre naciones, estaremos sentando un peligroso precedente que pondrá en riesgo la estabilidad de las fronteras y también del orden internacional. En España, la delegada contra la violencia de género pide disculpas por la inquietud generada a causa del mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Carmen Martínez Perza se ha disculpado en el Congreso de los Diputados por el funcionamiento del sistema Cometa, un sistema de pulseras de control telemático para agresores machistas que ha registrado incidencias en su funcionamiento. La delegada ha defendido en el Congreso el funcionamiento de las pulseras ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Martínez Perza ha asegurado que las incidencias no han puesto en riesgo a las 4.730 víctimas que figuran en el sistema Cometa. De estas, 120 personas han sufrido incidencias. Los fallos comenzaron durante el traspaso del control del sistema de Telefónica a Vodafone en noviembre de 2023. Gracias, Marta. Y para finalizar, en noticias relacionadas con el ámbito sociocultural, ha fallecido a los 87 años la actriz Claudia Cardinale. Conectamos con Roma, María Silva. La intérprete murió en la localidad francesa de Nemours, al sur de París. Nacida en Túnez en 1938, en una familia de origen siciliano, Cardinale desarrolló una carrera internacional que la convirtió en musa de algunos de los directores más importantes de su tiempo. Rodó más de 140 películas como El gato pardo y Rocco y sus hermanos, consolidándose como una de las actrices más reconocidas de Europa. Desde el Festival de Cannes, el alcalde David Lesnage ha subrayado que la actriz deja una huella indeleble en la historia del séptimo arte y, por tanto, en la de Cannes. Con esto, Claudia Cardinale se despide como una de las grandes leyendas del cine. Hasta aquí los informativos de Ateneo FM. Pueden encontrar más información y noticias en nuestra página web ateneofm.com. Les dejamos con la banda sonora de Rocco y sus hermanos.